Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Ustedes saben, como cada semana, cada mitad de semana nos encontramos aquí en este espacio para hablar de literatura, cuentos contados y no contados, autores conocidos o poco conocidos, y seguimos indagando en este océano ancho y ajeno del mundo de las letras. Soy Marcelo Cruz, estoy acompañado, como siempre, de mi compañero Roberto. Gracias por estar aquí hoy, Beto. Buenas tardes, Marcelo, y bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes, un miércoles más lleno de literatura y de letras. Y hoy tenemos un invitado especial, Marcelito, también conocido, investigador y periodista. Cuéntanos, Marcelo, ¿de qué se trata? Correcto, Beto. Hoy nos acompaña un profesor querido de la Facultad de Comunicación Social, Gustavo Abad, quien está con nosotros hoy aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes y con quien tendremos el gusto de dialogar sobre la crónica, la literatura, el periodismo y muchas anécdotas más. Gustavo. Hola, Marcelo y Beto, muchas gracias por la invitación, qué lindo encontrarnos aquí y compartir un momento de ideas, de narrativa, de literatura. Siempre es saludable encontrarnos y charlar. Así es, y desde que posteamos ya la publicidad del programa, pues nos empezaron a llegar los saludos. No coman ansias, ya les haremos llegar los saludos a cada uno de sus destinatarios, en especial al profe, las personas que nos están pidiendo que les aboguemos por ellos, así que vamos a darle de lleno al programa el día de hoy. Hoy nos encontramos, hace poco, exactamente la semana anterior, se celebraron 91 años del nacimiento de Gabriel García Márquez. Y a través de este acontecimiento nos nació la pregunta de, bueno, ¿cuán importante es la literatura para el periodismo? ¿Cómo lo ve Gustavo Abad desde su punto de vista como profesional del periodismo? A veces se dice que las fronteras entre literatura y periodismo son tan ambiguas, tan borrosas, ¿no es cierto? Algunos usan esta imagen de mar y río, ¿no es cierto? ¿Has visto esas imágenes donde el río llega al mar. ¿No? Y el mar entra al río? Y en ese encuentro de esas aguas no se sabe hasta dónde llega el mar y hasta dónde llega el río. Entonces, más o menos se ha dicho eso de la literatura y el periodismo, que son tienen fronteras borrosas entre uno y otro. Yo diría que no solo eso, sino que más bien creo que es más justo decir que en el periodismo narrativo se juntan una intención literaria y una intención política. Más bien yo diría que el periodismo narrativo, la crónica, es el lugar donde conviven un impulso literario y un impulso político, porque es difícil hacer periodismo narrativo al margen de una intención política, y es difícil hacer periodismo narrativo al margen de una intención literaria. Entonces, más bien, más que más que juntarse en literatura y periodismo, yo creo que ahí en el periodismo narrativo se juntan literatura y política, me parece que es un juego de intenciones en este caso, mediados por quien escribe, en este caso el periodista. Correcto, profe, y cuéntenos usted con su experiencia de estudiante, de formado, de la formación para periodista, ¿cómo fue más o menos de esa retroalimentación dentro de sus lecturas en literatura y periodismo? Mira, hay que estar claros en este tema. La literatura, el periodismo son representaciones de la realidad, ¿no es cierto? Son si tú quieres, cortes arbitrarios de la realidad. Tú dices, voy a contar esto de aquello que estamos viviendo. Pero la palabra clave en el periodismo es el elemento real, el elemento tangible, ¿no es cierto? El periodismo comparte todas las herramientas de la literatura, excepto una, que es la ficción. ¿Qué es la ficción? Entonces, en ese sentido, el respondiendo a tu pregunta, el trabajo en el periodismo y en el periodismo narrativo es cómo juntar todas esas posibilidades creativas que te da la literatura, pero sobre la base de una constatación en un mundo concreto, ¿no es cierto? El periodismo se realiza, tiene sentido en la medida en que refleja un mundo concreto. Eso no significa que la literatura no tenga nada concreto. No tenga nada concreto. Todo idílico. La literatura es parte también de lo real, pero no es periodismo. Entonces esa sería la principal diferencia, y ahí viene la retroalimentación. O sea, todo esto tiene sentido en la medida que lo ponemos al servicio de la narrativa de la sociedad. ¿Cuál? Bueno, nos están preguntando por redes sociales. Chicos, siempre tienen la costumbre de que el invitado se haga una pequeña microbiografía. Es cierto, nos hemos olvidado de ese pequeño detalle. No importa, nos saltamos, ahí rompemos los esquemas, no hay ningún problema. Sí. La crónica rompe el esquema, el periodismo rompe el esquema también. Pero vamos entrándonos un poquito más en los gustos personales de la lectura. Uh-huh. Los escritores latinoamericanos se caracterizan por haber dado ese paso del periodismo a la literatura, o a veces de haber trabajado mutuamente. Ejemplo claro, Onetti, el mismo García Márquez, Carlos Fuentes también tuvo un momento de periodismo, sí, Alejo y Carpentier incluso también. Incluso las columnas de opinión de todos los escritores. Correcto, ¿no? Incluso Oscar Bell estuvo aquí con nosotros, le enviamos un fuerte saludo, también realiza esta actividad. ¿Cómo sabe Gustavo Abad cómo mediar entre el peso de la creación literaria y el rigor periodístico? Ya, verás, respecto a lo que comentabas anteriormente, es más usual el paso del periodista a la literatura que los literatos hagan periodismo. Verás, yo diría que cómo mediar, cómo encontrar, tú dices, el punto de equilibrio. Ahí en el periodismo narrativo hay que buscar el equilibrio en lo que es la referencialidad y lo simbólico, ¿no es cierto? ¿Qué es la referencialidad? Es el apego, ¿no es cierto? El apego, la cercanía con los hechos tangibles. La investigación previa. La investigación permanente. Permanente, la constatación, ¿no es cierto? La confrontación de datos. A veces hay una idea equivocada de creer que el periodismo narrativo renuncia a la información, y esa es una trampita en la que generalmente caen muchos periodistas, de creer que, como voy a escribir crónica, entonces ahorita sí me voy a inspirar. ¿No es cierto? No. Y el tema del periodismo narrativo está basado justamente en la información. En lo riguroso de la información, en el trabajo adecuado de la fuente, del suceso. Correcto. Exacto, las marcas de veracidad, los datos, las estadísticas, etcétera, etcétera. Que sea narrativo no significa que deje de ser informativo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí ponemos la primera base o el primer pilar del relato. Y lo que busca el primer narrativo es, con esos datos informativos, construir otros significados más amplios, ¿no es cierto? Si la noticia, el periodismo netamente informativo, busca lo factual, los hechos concretos, en cambio el periodismo narrativo busca los significados amplios, más profundos, ¿no es cierto? Busca vincular unos hechos con otros. Entonces, la receta no existe, es tu propio sentido de orientación como periodista lo que te dice. Nuestro estilo, en pocas palabras. A medida como lo vamos construyendo el trabajo periodístico, va floreciendo el producto final. Esa es un poco la idea. Y es tu experiencia, tu recorrido, lo que te va diciendo cuando estás equilibrando bien o estás equilibrando cuando se le ha ido el punto de vista de del autor al suceso, porque a veces ocurre cuando se construye crónica de que el escritor deja fluir demasiado su punto de vista y entonces se pierde la noción de lo que se está haciendo. Exacto, entonces tienes que saber detenerte, tienes que saber ponerte límites también. Justamente aquí tú tienes este libro de para hablar un poco de lo que más conozco. Este libro que se llama El monstruo es el otro, que lo escribí hace ya aproximadamente 15 años. 15 años. Sí. Yo busqué un justo equilibrio entre el texto narrativo y el texto académico, ¿no es cierto? Y tú que lo trabajaste un poco, correcto, puedes dar cuenta. No hay receta, no hay solamente receta. Es el sentido de orientación que tú vayas, que empieces a desarrollar, ¿no? Justo ahora que Gustavo hace mención a su libro, su tesis de maestría exactamente, se maestró en la Universidad Andina. A las personas que nos están viendo en redes sociales, pueden conseguirlo en la librería de la universidad. Realmente ahí ustedes, a las personas que les interesa el periodismo y el periodismo narrativo principalmente, van a tener una buena fuente de cómo es trabajar las fuentes sin dejar de tener esa riqueza que el lenguaje posee por ser una herramienta tan versátil para trabajar en esta profesión. Lo decía, ¿no? Justo en El monstruo es el otro se ve un trabajo bastante maduro, bastante a conciencia de cómo es trabajar un hecho, un suceso que no solo hizo eco en la sociedad, sino también en las personas de las cuales trata el texto, que a veces uno no sabe si está leyendo un cuento, una crónica o un ensayo académico. Ajá. Entonces ahí se ve el pulso del autor, que está logrado y que a medida de la experiencia, del trabajo, de la inmersión, de la polifonía que tiene la crónica y este texto también, nos permite acercarnos a eso que se trata de lograr, que es mantener la información con la riqueza del lenguaje. Beto. Correcto, profe, y usted, como le explicaba, prácticamente esa excepcionalidad que le da al periodista, ¿no? La construcción que uno se detiene y la sobriedad para construir, a diferencia que la literatura que tú pones de esa subjetividad tuya que planteas del enfoque dentro de lo que tú escribes. Ahora, por ejemplo, en un video y en un conversatorio que existió entre Vargas Llosa y el director del diario El País de España, decía que dentro de este mundo se conectan ambas partes. Por ejemplo, hablaba de que Scott Fitzgerald, cuando fue corresponsal de un diario, se detuvo con la estructura de esa redacción para escribir sus libros. Entonces, como usted decía, profe, más vale, ¿cómo era que, a ver, repitió? Usted dijo que más vale que un periodista se meta en la literatura que un literato dentro del periodismo. Digo que es más común. Eso, más común. Ya. Entonces, profe, yo le pregunto a usted, dentro de lo que usted, vuelvo a su época de formación, sí, cuando fue estudiante, ¿qué es lo primero que trabajó usted? ¿Primero fue un cuento con la literatura o más adelante, o quiso primero empezar con los géneros periodísticos? Verás, yo creo que la primera relación que tienes que desarrollar es con el lenguaje, independientemente de los géneros. Los géneros los vas encontrando, o algunos dicen que los géneros te encuentran a ti. Eso ya, el origen de la fórmula, no se sabe si tú encuentras el género o el género te encuentra a ti. Pero es imposible que tú encuentres el género si no encuentras el lenguaje primero. Es decir, esa relación directa con el texto, con el lenguaje escrito, con lo simbólico, de lo que hablamos hace un momento, hace que tú vayas encontrando, conforme te adentras en el mundo del lenguaje, vas encontrando esa relación personal con el lenguaje, que Marcelo hace un momento acaba de decir, eso se llama estilo, ¿no es cierto? El estilo no es otra cosa que la coincidencia entre forma y fondo, o la coincidencia entre contenido y voluntad, ¿no es cierto? Tú dices, quiero decir esto, y cuando encuentras la forma de decirlo, ese es tu estilo. Y tengo que decirlo de tal forma. Y tengo que decirlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, los ingredientes. Vargas Llosa cuando escribe... Exacto, los ingredientes. Vargas Llosa cuando escribe Conversación en la Catedral, en una entrevista dada en 1977, va a decir que él no concebía esta novela como otra cosa, no lo veía como un relato, no lo veía como un cuento. Era una novela, pero no sabía cómo empezar. No sabía cómo. Claro. Entonces dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer que estos dos personajes coincidan, que por ende fluya la historia? pues se me vino la idea de la conversación. Entonces, ajá, fue la conversación, el uso del lenguaje cotidiano, de encontrarme con un amigo o alguien alejado desde hace mucho tiempo que compartimos, y me permite a mí abordar toda la temática que por detrás tiene esta obra. Exacto. Pero Vargas Llosa no hubiera encontrado la fórmula o la solución narrativa si no manejaba el lenguaje, o sea, si no sabía las múltiples formas de construir o las múltiples estructuras lingüísticas que disponemos. Entonces ese es el gran reto. Entonces el reto del periodista, del narrador y del escritor es trabajar todos los días con el lenguaje. Exacto. El reto es estar siempre buscando las posibilidades, las variantes, ¿no es cierto?, las fórmulas. Es decir, el tema del lenguaje es una forma de enriquecerte primero espiritualmente para que luego puedas vertir todo eso en... Que fluya, se desborde y que nos vaya nutriendo. Exacto, entonces el trabajo es constante, ¿no? Cierto, el trabajo es constante. A ver, ponle a un futbolista que no sepa patear la pelota, ¿no es cierto? Funde, es imposible que pueda resolver una situación en determinado momento. Entonces, un escritor, un periodista que no tenga una relación directa, íntima, personal con el lenguaje, es difícil que pueda resolver un reto, una circunstancia determinada, construir un mensaje coherente. Entonces por ahí va la idea. Correcto, estamos aquí con el profe Gustavo Abad y nos vamos con el primer tema musical para la tarde de hoy. Panchito, a ver si nos ayudas con el primer tema musical. Nos vamos con Natalia Lofurca de Hasta la Raíz. Cruzando ríos, andando selva, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel y una nube gris aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Las personas que nos están viendo por redes sociales, les enviamos un saludo. Estamos con Gustavo Abad, nuestro invitado el día de hoy, hablando de literatura, narrativa y periodismo, principalmente en la crónica. Si preguntan por el Beto, pues salió un momentito, ya mismo regresa. Ya voy, y vamos a seguirle dando a este conversatorio que está empezando a fluir. Estábamos hablando, antes de continuar, ¿qué canción escuchamos, Betito? De Natalia Lafourcade, de Hasta la Raíz. Él escogió un gusto del profe Gustavo, co-invitado. Cada invitado que tenemos le hacemos que coja la música. Así que, Gustavo, ¿por qué le gusta este tema de la cantante Natalia Lafourcade? Yo creo que hay una generación de cantantes jóvenes que están renovando, están dando un aire fresco, digamos, a la música latinoamericana. Y me parece que un gran mérito es que la están renovando sin perder una tradición. Es decir, la están renovando un poco desde la conservación de unas herencias culturales, musicales, pero que son trasladadas a unas formas y a unos lenguajes contemporáneos con bastante acierto, diría yo. Entonces, adecuados, o sea, se adaptan pertinentemente al contexto en el cual sí, ahora se desarrolla. Siento que no hay pretensiones o no hay rupturas disonantes en eso, más bien hay armónica. Hay un respeto a la tradición, pero a la vez una renovación. Entonces ese diálogo me parece que es interesantísimo. En la música se mantiene lo que es el diálogo del pasado con el presente. Sí, sí, sí. Y lo mismo ocurre con el lenguaje, sí, que es la herramienta que hoy nos convoca. El profe nos acaba de trasladar un nuevo tema que está surgiendo bastante dentro de la comunicación y el periodismo, profe, las nuevas narrativas. Y creo que son las nuevas narrativas. Por ejemplo, leía un libro de José Hernández. Ajá. Él hablaba sobre la Crónica Roja y decía que ya prácticamente textos periodísticos ya no deben ser tan monótonos. Puse el ejemplo de la Crónica Roja y él decía que ya no los boletines policiales, sino claro, trata de contar una historia, atrapa al lector con eso. Esas son las nuevas narrativas, profe, háblenos un poco de ese tema. Claro, en realidad son las nuevas viejas narrativas. Es correcto. Volvemos. ¿Es el eterno retorno o el efecto boomerang, como le decía? Claro. Nosotros llevamos 3.000, 4.000 años de narrativa. Ese es el tema. Por eso es cuando a veces dicen, no, es que con las nuevas tecnologías se va a perder la narrativa. Y yo digo, sí y no, dependiendo del uso que le des a las nuevas tecnologías. Si las usas para el lenguaje, digamos, fragmentado del Twitter o del Facebook, y no vas más allá de eso, evidentemente se está perdiendo una beta narrativa ahí. Pero si las usas como difusoras de relatos estructurados, de relatos amplios, de relatos desarrollados, más bien son un aliado de la difusión de estos relatos. Pero lo que te decía, entonces son los nuevos viejos relatos, porque esto nos acompaña desde hace 3.000, 4.000 años que se comenzaron a plasmar estas historias. ¿Cuál era la tecnología de Miguel de Cervantes? Era la pluma y el pergamino, ¿me entiendes? ¿Cuál era la tecnología de García Márquez? La máquina de escribir, la computadora también, ¿me entiendes? Al último. Claro. Entonces me parece que lo fundamental de todos estos debates no es tanto las tecnologías, sino el relato. Las tecnologías se acoplan a unas necesidades específicas en un momento específico, pero lo que está de fondo es la capacidad de contar algo con solvencia lingüística, y ese es el gran reto, ¿no? Ahora que tocamos el tema de la solvencia lingüística, Gustavo nos hablaba de la fragmentación de la narrativa en los Twitter. Uh-huh. Bastante curioso, porque hay autores, ejemplo claro Monterroso, que se diría actualmente, utilizando la jerga contemporánea, que en un tweet nos contaba una historia completa. Claro. Pero eso era el conocimiento y el uso adecuado de la herramienta que nos convoca, que es el lenguaje, ¿no? Entonces, recientemente, en el diario El País de España realizó un concurso de Cuéntanos un tweet. Ajá. O sea, que era contar un cuento a través de un tweet, y aparecieron historias sumamente llamativas, claro. Se explotaba la beta de la nueva tecnología, y posteriormente el país va a publicar estas obras ya en físico, darle corporeidad con un libro. Acaba de llegar nuestro amigo Pablito, ustedes saben que por sus motivos laborales a veces él llega un poco tarde, pero ya está con nosotros. Buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo están? Un gusto acompañarles en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Gracias Marcelo por ayudarme con esa justificación, justo le iba a mencionar que ya espero que unas 2 o 3 semanas más se acabe ese motivo laboral. No, Pablito, tienes trabajo, aprovecha. Puede ser también, esa es la parte capitalista de uno. ¿Cómo les va amigos? ¿Cómo van con el invitado? Buenas tardes Gustavo, ¿cómo está? Muy bien, no sé Marcelo, ¿cómo se siente? Yo me siento bastante bien. Topaste el tema de los tweets, ¿no es cierto? Sí, correcto. Profe, también podemos relacionar esto de los tweets con el tema del lead que se usaba en los periódicos también, ¿no? El tema del uso de las palabras específicas con las oraciones concretas para contar una historia y darle ahí. Claro, claro. El tweet sería esa especie de concentración máxima de la información, pero eso significa que haces uso de un lenguaje, o sea, incluso para hacer un tweet informativo que informe o que diga algo, tienes que hacer un uso eficiente del lenguaje. Este concurso que tú dices, en las que se puede contar una historia mediante un tweet, me parece que es un ejercicio interesante, pero no creo que esas historias hayan surgido en 2 segundos como cuando mandas un tweet de gol de la liga. Correcto. O un simple hashtag. No es trabajarlo. Esto surgió de un trabajo. Yo siento que esos autores. De una experiencia. Cincelando, de manera que ninguna de las palabras que están ahí sobran ni faltan. Entonces, me parece que son ejercicios de desarrollo del lenguaje. Uno de los grandes poetas latinoamericanos, Rubén Darío, él decía que él en los periódicos aprendió lo que él llamaba la gimnasia del estilo, ¿no es cierto? La gimnasia del lenguaje. O sea, él decía, es ahí donde yo pude desarrollar un estilo, ¿sí? A eso se conoce como poeta más. Pero se han hecho investigaciones, se han hecho recopilaciones de sus trabajos, y las 3/4 partes de la producción literaria de Rubén Darío es crónica periodística. Entonces a él se lo conoce más como poeta, pero la producción periodística de él, cronística de él, es inmensa. Y él admitía eso, que él se hizo escritor en el ritmo diario de los periódicos. De los periódicos. O sea, ese es el trabajo con el lenguaje, ¿no? Correcto, y Marcelo, disculpe que les corte, nos vamos con nuestro segundo tema musical. Ya saben que nuestro tiempo es el peor enemigo que tenemos, así que ya regresamos después de unos mensajes. Put a spell on you. Oh yeah.

Mira, si entendemos en el sentido tradicional como escritor, al escritor de literatura, hay una diferencia, ¿cierto? Pero yo creo que el periodista es un escritor también, es un escritor, lo que pasa es que es un escritor de lo social, es un escritor de la realidad social. Entonces, también tiene una preocupación literaria, es decir, una voluntad de forma, se diría, ¿cierto? Está preocupado de darle a su mensaje la forma específica, la forma correcta para que construya un significado. En ese sentido yo no haría diferencia, los dos son escritores, igual que un cientista social que intenta explicar las dinámicas sociales y lo hace desde una preocupación por el lenguaje, ese también es un escritor. Entonces, en ese sentido yo no vería, todos somos escritores, todo el que se dedica a producir, a construir significados a través del lenguaje escrito, es un escritor. Pero claro, tradicionalmente nos hemos acostumbrado a denominar escritores a los escritores de ficción o de literatura, de novela, y periodistas a los escritores de temas sociales. Entonces, las dos formas son se comprenden, no hay claro. confusión. Pero lo que va a tu pregunta, yo creo que hay que saber construir el lenguaje, el relato, en función de lo que quieres. A ver, si tú lees el primer párrafo de Cien Años de Soledad, tú tienes un lenguaje ambiguo, ¿no es cierto?, que se presta a todas las interpretaciones, ¿no es cierto?, esto de que Macondo era entonces un pueblo hecho de 20 casas y etcétera, ¿no?, como dice García Márquez. Y el mismo García Márquez, cuando escribe Noticia de un secuestro, en cambio tiene un lenguaje preciso. Dice, en Bogotá, a las 8:30 de la noche, en el Parque Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos la diferencia. Es el mismo autor. Es la misma persona. Lo que pasa es que en el un texto... Ficción. En un texto él decide que puede darle al lenguaje un cauce... digamos, con muchos significados, exacto, mientras que en el periodismo tiene que ser tener una estructura referencial muy fuerte. Entonces por ahí va la cosa, y completaría esta idea con lo siguiente: hay una cosa que se llama pacto de lectura, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando tú tomas una novela y te la llevas a tu sillón, a tu hamaca, a tu cama, a donde quiera que la vayas a leer, tú ya estableciste un pacto de lectura con ese autor. Dices, voy a leer aquello que has imaginado. Entonces, a ese autor tú ya no le pides que te demuestre que es verdad lo que dices, sino porque ya estableciste un pacto. Es un acuerdo. Es un acuerdo. No sé si es un acuerdo, pero... Pero si tú tomas una crónica o una noticia, etcétera, también haces un acuerdo previo con ese autor. Dices, claro, voy a leer aquello que has investigado. Claro. Voy a leer aquello... Y voy a contrastar. Ahí entraría igual esa otra palabra. Claro que ya al ser un texto periodístico tiene que tener base en la realidad y ser verificable, sobre todo, a diferencia de la otra que sería la ficción. Listo. Y eso me recuerda también un libro de crónicas, no sé bien qué editorial tal Marcelo sepa, pero a mí me gustó siempre mucho el título, que dice... es un libro que reúne crónicas y que dice mucho mejor que la realidad, mucho mejor que la ficción. Mejor que ficción, este es de Jorge Carrión. Correcto, Pablo, un tema bastante desarrollado en el periodismo, dicen que la pelea y la batalla dentro de los géneros periodísticos que son, como decirte, la estrella, el eje del periodismo, son la crónica y el reportaje, profe. Que nos puede hablar un poco sobre ese tema, porque, o sea, digamos, hay reportajes de, uh-huh, qué sé yo, de la guerrilla en Colombia, claro, y hay un reportaje, por ejemplo, una crónica de García Márquez sobre Miguel Itín cuando estuvo en clandestino en Chile. Claro, claro. Verás, ya no es nuevo decir esto, porque ya se lo viene constatando diariamente, de que las fronteras entre los géneros están bastante... ambivalentes. Son ambivalentes. Sin embargo, hay especificidades. O sea, cuando nosotros separamos la narrativa en géneros, me parece que obedecemos a ese impulso taxonómico que tenemos de clasificar las cosas para entenderlas, ¿no es cierto? Pero en la práctica son fronteras muy porosas. Yo creo que más bien los géneros, más que separarse, se ayudan. O sea, más que decir esto es crónica, esto es entrevista, esto es perfil. Yo creo que ahorita más bien estos, los géneros más bien se ayudan entre sí. ¿Podemos decir que una crónica puede estar dentro de un reportaje? Claro, o sea, una crónica puede convivir con una entrevista o puede convivir con un perfil, ¿no es cierto? Y el texto se llamará crónica dependiendo del énfasis que hayan puesto en los elementos de la crónica, o se llamará perfil dependiendo de los énfasis que hayas puesto en los elementos del perfil. Entonces, más bien, más que separar los géneros, la tendencia o la yo diría la producción narrativa tiende más bien a unirlos para que entre todos se potencien unos a otros. Entonces, lo que hay textos que se pueden leer perfectamente como crónica, pero están basados en entrevistas. Correcto. Era lo que iba a decir. Saluditos. Recuerdo, antes de pasar a los saludos, recuerdo que en cuarto semestre, cuando nos conocimos con el profe Gustavo, nos hizo leer un perfil que le había hecho Elena Poniatowska a Diego Rivera. Claro. Pero la manera en la que la autora le había estructurado este perfil lo permitía leer como un relato. Claro. Y en ocasiones hasta parecía crónica, como ella iba detallando cada... Y en realidad era una entrevista. Era una entrevista. Entonces era como, no sé si es una entrevista, claro. Me lo presentó como un perfil, porque sí, me habla de Diego Rivera, el personaje, pero tenía todos estos elementos que permitían la riqueza del texto y se lo podía degustar en la lectura. Ahora sí, vamos con los saluditos. El primer saludo es para Anaís León. Gracias, Anaís, existe este programa, siempre lo hemos dicho, es nuestra fiel escucha. Le envía saludos al profe Gustavo también. Entonces, también tenemos saludos de Jessy Reyes. Gracias por escucharnos, también fue alumna del profe Gustavo. Chévere. Gracias, Jessy. Un saludo por parte de Kevin Verde Soto, que quiere ser su alumno, profe. Pese a que no fue en Periodismo 1, dice que le espera en Periodismo 2. Un saludo para ti, Dani Marcelo, por parte de él. Gracias. También un saludo para el sur de la capital, para Silvia López y Samuel Pozo, que nos escuchan también. Pablito, saludos. Ninguno en especial, un saludo a todos los radioescuchas. Tenemos un saludo especial para el profe Gustavo, de parte de todos los chicos que se quedaron al supletorio. Lo siento, chicos, no somos mediadores en ese sentido. Asistencias y supletorios. Lo siento, creo que ya dieron el supletorio. No podemos entrar en esos temas porque nos pueden cerrar el claro, espacio. Sí, la ley de comunicación es muy fuerte. Prosigamos con el galpón, seguimos con Gustavo Abad, nuestro invitado el día de hoy. Prosigamos aquí degustando de... Hablábamos de un gran cronista en el momento que estábamos con el break musical, Gustavo Martín Caparrós. ¿Nos puede hablar un poco sobre su obra periodística? Bueno, Martín Caparrós es uno de los referentes de la crónica latinoamericana actual, y claro, Martín Caparrós tiene una formación profunda en el tema de historia. O sea, él es licenciado en historia, también es novelista. Me parece que es uno de los renovadores de la narrativa periodística en América Latina, y de alguien que se debe aprender mucho. Pero al mismo tiempo, Martín Caparrós es un estudioso, un investigador del tema, ¿no es cierto? Es un crítico a la vez de cierta cultura periodística, ¿no es cierto? Entonces, me parece que un periodista se completa, diría yo. Un periodista no está completo si además de producir una narrativa no tiene una mirada crítica sobre lo que se hace. Y mire también la relación entre la literatura. Cuando él dice que era muchacho, tuvo de jefe de policiales a Rodolfo Walsh y también de jefe de editorial a Juan Gelman, el poeta. Realmente, ¿no? Monstruos, ¿no? Gelman, le dedicamos un programa. perdón, renové el lenguaje. Aquí en el galpón se renueva el lenguaje todos los días. Cortázar lo hacía, pero nosotros no somos Cortázar. Así que proseguimos. Tenía a Gelman, le dedicamos un programa, como decía, con Kristen en la primera temporada. Ya nos estamos acercando a nuestros 2 años al aire. Bueno, prosiguiendo con esto, hablábamos de Martín Caparrós. Recuerdo también que en una de sus clases, profe Gustavo, hablamos de Héctor Abad Faciolince. Coinciden Abad, pero sabes, sí. Abad, creo que es el nombre. Eres el buen escritor. Eres el buen escritor. No, él es bastante conocido por la manera en la que desentraña la historia política de Colombia. Claro. Relacionándola con una situación personal, que es la muerte de su padre, ¿no? Claro. Entonces, tiene un libro del cual no recuerdo en este momento el nombre. Se llama El Olvido que Seremos. El Olvido que Seremos, en donde es una novela que al mismo tiempo es una crónica y un testimonio. Y un testimonio, porque él empieza a hablar de cómo fue encontrado el cadáver de su padre, y dentro de él un escrito que es un poema de Borges, un fragmento, y empieza toda la investigación. Y además de un testimonio, es memoria social. Correcto. ¿Entiendes? Entonces sí ves cómo los géneros, la voz narrativa de Abad Faciolince se logra articular en torno a esa voz narrativa muchas posibilidades, ¿no es cierto? Es memoria de Colombia, es testimonio personal, es análisis de la sociedad colombiana, análisis de la violencia, etcétera. Entonces todo eso se articula ahí. Ahí está el periodista. Ahora, volviendo a lo que tú decías de Caparrós, él ha dicho, ha sido enfático en esto, yo coincido, y muchos escritores coinciden en esto, de que aprendes a escribir imitando. O sea, no hay un problema, no es un déficit, no es un problema imitar. Nosotros aprendemos a hablar imitando. Claro. Aprendemos a caminar imitando, o sea, no es que tú naces caminando, sí, naces hablando, claro. No. Y después adquieres tu forma de hablar y adquieres tu forma de caminar. ¿Por qué tendría que ser distinto la escritura? Tú aprendes a escribir imitando, escribiendo e imitando. Y de manera inconsciente, esa imitación va adquiriendo tu propio estilo. Tú lo vas dando forma, es como el alfarero que trabaja la arcilla, sí, ¿no? Exactamente. La obra de arte. Entonces, claro, tú imitas, pero no imitas literalmente, porque ya tú le pones un elemento tuyo, entonces me parece que esa es una... Justo lo que decía Gustavo, muchos críticos literarios, por ejemplo, Harold Bloom, el mismo George Steiner, tienen en común, dicen que los escritores se dividen en tres etapas, ¿no? Que es la primera, la etapa de la copia, de la imitación, en donde dejan salir aires de Joyce, en donde dejan salir múltiples polifonías de las voces de los autores que leen. Posteriormente ya viene la época de madurez, que en donde ya se ha encontrado el tono de su voz, su estilo, y la última, que es la etapa madura, que es ya la construcción de su obra como tal. Lo mismo ocurre en el periodismo. Claro. Principalmente yo he notado eso en los locutores, principalmente en los que narran el partido de fútbol. Exacto. Entonces, ahí podemos encontrar cómo lo que Gustavo nos acaba de plantear se va reflejando en nosotros. Exacto. Le enviamos un saludo especial a nuestra amiga que se junta a nuestra sintonía, Melu García, que nos está escuchando desde el sur, más al sur de la capital. Bueno, yo quería seguir un poco con su nuevo trabajo, que está por presentar su nuevo trabajo académico. Claro, igual eso ya diferenciamos eso hace rato también. Obvio, es un escritor mío, pero el uno es un escritor académico y el otro es un escritor periodístico, como dijimos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Qué perspectiva, lo que fronteras presenta su libro? Su tesis, diríamos, en este caso, como usted lo mencionó. Sí, este es un trabajo que yo lo comencé... La escritura mismo de ese texto comenzó hace un par de años, la escritura del texto como tal. Antes ya venía acumulando algún material sobre ese tema. Entonces yo he trabajado un texto que intenta hacer una explicación de cómo actúa el cuerpo individual y colectivo en los procesos de escritura. Es una reflexión académica respecto de los procesos de construcción de la crónica y de una crónica específica que le denomino la crónica de multitudes. Entonces es un texto que junta muchas reflexiones académicas, muchas reflexiones teóricas, pero también junta una narrativa periodística, y eso es lo que donde yo mejor me siento, cuando logro fusionar unos saberes, unos conocimientos académicos, pero también unas prácticas, unos procedimientos periodísticos. Bastante interesante esa, claro, ahí estaría la maestría, ¿no? En la perfección de ese andamiaje o esa forma, como usted decía, de esa función. ¿Qué sería esto de la crónica de multitud? A ver, es bastante amplio, pero para decirlo en términos simplificados, es decir, es la manera como se ha relatado, cómo se ha dado cuenta de los grandes procesos de movilización humana, ¿no es cierto?, de las grandes concentraciones masivas, cómo se ha narrado eso, cómo se ha contado eso, ¿Y qué sentidos se han construido en torno a eso? ¿Y quiénes nos han contado? Justamente a ese punto iba yo. ¿Quiénes narrarían en este caso, por ejemplo, ahorita brevemente, quién ubicaría yo? ¿Los medios de comunicación? Otra versión puede ser, no sé, la versión oficial del gobierno, por ejemplo, pensando en el 30 es la versión que tuvieron los medios, la versión oficial del Estado, la versión, por decirlo así, no sé si se me ocurre, la de la calle. Sí, claro, claro. Entonces, del mira. Del vecino que estaba ahí. Exacto. Sí, sí. Claro, no sabemos qué versiones hay. Oscar Vela, la de los policías militares, por ejemplo. Claro, sí. En su novela Todo este ayer, Oscar Vela nos da una pequeña apreciación, un acercamiento a lo que fue el 30S, los medios de comunicación nos dieron una lectura muy suya y a su manera también de lo que fue este acontecimiento. Sí. Pero siempre vamos a buscar una, digamos, una voz autorizada que nos permita tener un panorama más amplio. Claro, una institución como más grande que va encaminando las crónicas personales, podría decirse por así, de alguna forma. Sí, mira, es decir, se han construido multitud, valga la redundancia, multitud de relatos acerca de las multitudes, gran cantidad de relatos acerca de las multitudes. Lo han hecho los medios masivos, los gobiernos han sido narradores de claro. Eso, los escritores también. Entonces, por ponerte un ejemplo, un gran narrador de las multitudes en América Latina ha sido Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis. Él ha narrado esos fenómenos masivos, ¿no es cierto? Tiene una crónica maravillosa que se llama Del Mundial, exacto. Gol somos un desmadre. Y me parece maravilloso donde él empieza a narrar desde la óptica del palco del presidente. ¿Viste? Exacto. Entonces yo he ido buscando en escritores latinoamericanos estos grandes narradores del fenómeno de las multitudes. Uno de esos es Carlos Monsiváis, en las que él no se ha limitado a describir el fenómeno masivo, sino que se ha colocado en medio de la multitud y ahí ha empezado a encontrar una serie de significados y de sentidos que normalmente no lo ves, ¿no es cierto? Él ha empezado ahí como a desmenuzar esa anatomía de las multitudes y a encontrar las razones, las causas y efectos de esas multitudes. Me parece bastante interesante eso que menciona usted, porque yo ahorita vengo de mi lugar laboral y en mi lugar laboral, o sea, como que se me presentó una pequeña inquietud. En la teoría o en las escuelas de periodismo, si quiere decirse así, para hablar de la crónica se dice que el periodista es casi el protagonista en la crónica, ¿no es cierto? O el personaje, por así decirlo también. Ajá. Pero yo justo pensando ahora en la crónica decía, pero si ya el periodista es el personaje o es el protagonista de la historia, ¿dónde quedan los hechos? No, tiene que ser, debe pararse desde el otro lado de la cancha, diríamos así. Ajá. Y tiene que ser el público también, pues, porque tiene que decir que yo, por ejemplo, estuve en el estadio y sentí el calor de las 12 del día y todo eso. Entonces ya es protagonista, pero a la vez se pone en el mismo nivel del público, como todos, obviamente, como la multitud precisamente. Claro, recoger las voces, recoger el rumor de esa multitud, recoger esa diversidad de voces que hay en una multitud, eso es el trabajo periodístico, o sea, ser mediador entre ese acontecimiento y lo que significa ese acontecimiento. Ahí hay una línea muy muy fina que no se puede rebasar. Lo que tú decías, el periodista comienza a ser el protagonista en un sentido, sí, en el sentido de que tiene una voz que dice algo, pero la crónica es una narrativa en primera persona, pero Martín Caparrós justamente advertía que no sea una narrativa sobre la primera persona, ¿no? Correcto. Justo eso ocurría. Ya estamos en la recta final. Sabemos, Pancho ya nos está haciendo las señales. Ustedes saben, el tiempo es nuestro enemigo. Para cerrar toda la idea que Pablito propuso en este último fragmento, ocurrió eso en mi crónica, ¿no? En cuarto semestre. Entonces ocurría eso. Tocaba. No, yo no sabía por dónde encasillarlo. Si me ponía como personaje o si tenía que tomar el nivel del pueblo o de las voces, de los susurros, de los murmullos. Entonces, lo que yo hice fue narrar un acontecimiento bastante gracioso, que es cómo se roban los libros, ¿no? Entonces, no solo era yo, habían otros. Claro. Bien. Es que eso mismo yo quería decir, que por ejemplo, eso es lo que te... Porque uno, obviamente, como lector, hablábamos hace rato del pacto de lectura. Si uno coge una crónica o una entrevista, inclusive, si uno dice, chuta, pero este periodista parece que no ha estado en el estadio, por ejemplo. No ha sentido los jugadores. Claro, no logra transmitir. Claro, no logra transmitir el ambiente. Correcto. Y todo eso, que ya uno se siente como público. Correcto. Bueno, profe, le agradecemos mucho su presencia aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Si en otra ocasión podemos hablar de otros temas periodísticos, muchas gracias. Seguro que sí. Así es, ustedes ya saben, hoy nos acompañó Gustavo Abad aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, porque siempre la literatura y principalmente el lenguaje encuentran nuevas vías para seguir con su misión, que es conmovernos y demostrarnos que seguimos siendo humanos, demasiado humanos. Y nos despedimos con el último tema musical. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Chao. Hasta la próxima, nos vemos. Bueno, gracias. Chao. Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.